Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Sufridores, radio sufridoras, radio tragaldabas, estáis a punto de escuchar un vuelo radiofónico desde Sinchirik Ratia, que es Desfase Lunar. Bueno, así como todos los martes, entramos aquí en los estudios de Sinchirik para lanzar la contrainformación que nos llega y distintas aportaciones también que nos mandáis en formato de audio. Bueno, hoy tenemos el viento sur ahí plasmadito, ¿no? Nos acompaña un viento sur agradable. Se ha colocado muy cerca, además. Tenemos unas buenas olas. Nosotros no solemos ir a hacer sur, pero nos gusta ir a observarlas, cómo rompen ahí en Jerquive. Bueno, aparte de ver cómo tenemos el clima y las olas, tenemos las informaciones desde la INE, por ejemplo, nos hablan de cómo está la situación de los saharauis que afrontan el revés de la ONU tras 50 años de la Marcha Verde. Hablamos también de YouTube, que elimina cientos de vídeos que documentan los crímenes de guerra de Israel, aunque por mucho que los eliminen, ya con todo lo que hemos podido ver en distintos medios de comunicación y en imágenes, no van a poder ocultar toda la aberración que ha supuesto esa barbarie, y todavía continúa la barbarie, ya que por mucho que hayan dado un alto el fuego, la situación de los palestinos sigue siendo aberrante. Bueno, continúan exigiendo los valencianos y valencianas que el presidente Mazón vaya a prisión, que no solo con dimitir se quede tan tranquilo después de lo que ocurrió con la Dana. Y todo esto y mucho más será lo que abarca el programa de hoy, ya que hemos venido con el culito al aire. Y mientras organizamos todo el material que tenemos, a ver qué os ponemos. Nos vamos a poner un temazo de Etta James, sin ir más lejos. Somebody to Love, que el compañero creía que era hasta incluso los Rolling Stones al comenzar el tema, pero es nuestra gran jabalina Etta James. A job so you can make some money. You need a nice warm place to stay. A sense of humor, 'cause life ain't funny. A big stick keeps the wolves away. You need a car with good tires on it. The right place to eat barbecue. A heavy duty set of jumper cables. No holes walking shoes. The main thing you're gonna find, you need a fertile place to plant your seed. Gotta find somebody to love, someone to be there for you night and day, somebody to share with, be a part of it. Love ain't no good till you give it away. You got to give it. To recommend some life insurance, be prepared to dial 911. Pay close attention to your high blood pressure. Stay away from the man with the gun. You need a reason to get up in the morning. Make sure the clock got snooze control. Be sure you got a place to run for cover. You're gonna find out sooner or later. You need a common denominator. You got to find somebody to love, someone to be there night and day, someone to share with, be part of it. Love ain't no good till you give it away. Find somebody. Oh, you got to find somebody. Houston, aquí Condor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, y estos días se recuerdan que los saharauis afrontan el revés de la ONU tras 50 años de la Marcha Verde. Dicen que puede que haya inferioridad militar, pero los soldados saharauis combaten por su país, mientras que los soldados marroquíes son solo chavales que cobran 400 euros al mes. La población saharaui lleva, como decíamos, 50 años de la Marcha Verde, con la que Marruecos ocupaba ilegalmente la entonces provincia española número 53. Con un nuevo golpe de la ONU al defender la autonomía y no la independencia de territorio bajo soberanía marroquí como solución preferente. De madrugada, 350.000 civiles marroquíes, la mayoría campesinos, comienzan a caminar desde Marruecos hacia el Sahara Occidental. Estos 350.000 civiles, eran prácticamente chavales y eran reclutados por orden del dictador Hassan II, quien aprovechaba la inminente muerte de Franco para hacerse ilegalmente con el territorio colonial administrado por España. El objetivo de esta marcha era presionar hasta ocupar la que hasta entonces fue la provincia española número 53, con el fin de recuperar un territorio que, según defendía el sátrapa marroquí, le pertenecía antes que a los españoles. Bueno, en este artículo nos recuerdan incluso expresiones de personas que habían vivido estos días desde el año 76. Recuerdo del 6 de noviembre de 1975. Dice, nuestros padres y maestros estaban preocupados, ellos entendían lo que estaba ocurriendo, pero nosotros éramos demasiado pequeños para comprender lo que se nos venía encima. Nos encontramos con que el ejército de Marruecos nos ocupaba. Medio siglo después, aquel niño de casi 7 años roza ahora los 57 y su vida ha estado atravesada, como la de todos los saharauis, por la invasión marroquí del Sáhara Occidental y el posterior abandono de España de esta colonia. En aquel entonces los tanques empezaban a rodear nuestros barrios, incluso el mío, Colomina Vieja, se llamaba mi barrio, cerca del aeropuerto. Cuenta que las Fuerzas Armadas Militares se desplegaban de manera disuasoria por varios puntos para cerrar la capital por sus flancos y los territorios de los residentes que vivían en el Ayuín. Bueno, en esta época también se hablaba de la movilización repentina de tanques y vehículos blindados españoles dentro de la ciudad, entre que se estaba traspasando este territorio del gobierno español al gobierno marroquí, sin tener en cuenta a los saharauis, cómo no. Bueno, para ir resumiendo y acabando con este tema, dos días antes, el entonces príncipe Juan Carlos, ahora refugiado en países de por ahí de... Bueno, Juan Carlitos había visitado la capital del Sáhara Occidental para mostrar su respaldo a los militares españoles. El Borbón aseguraba que España cumpliría sus compromisos con el territorio colonial, que en esos momentos estaba esperando un referéndum de autodeterminación para saber lo que iba a hacer de sus tierras. Bueno, esta interesante información, si os interesa, la tenéis publicada en la n.org. Y la ha dejado muy bien explicada Gabriela Sánchez Jairo Vargas, como decimos, desde la INE. Thank you. parió mi madre. Yo mamé, fíjate si estaba buena. La lechecita que yo mamé, ay, fíjate si estaba buena. El día que la dejé, yo lloré, yo lloré de pena. Bueno, nos vamos al trapicheo de la red, donde nos cuentan desde la NTCrel que YouTube, propiedad de Google LLC, elimina más de 700 vídeos que documentan violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Israel. Lo hacen alegando el cumplimiento de las sanciones ilegales estadounidenses impuestas a grupos palestinos de derechos humanos que cooperan con la Corte Penal Internacional, que sería el CEPI. Bueno, estos hacen una investigación que revela que los vídeos fueron eliminados después de que la administración de Trump sancionara a tres organizaciones palestinas por su trabajo periodístico contra líderes de Israel en casos de crímenes de guerra. Bueno, las organizaciones sancionadas o censuradas serían Al-Haq, el Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino también para los Derechos Humanos. Las eliminaciones realizadas a principios de octubre borraban años de archivos que detallaban las atrocidades de Israel en Gaza y la Cisjordania ocupada, incluyendo imágenes de demoliciones de viviendas, asesinatos a civiles y testimonios de tortura de palestinos. Bueno, en mi opinión, esto lo que está claro es que con todas las imágenes que ya a nivel mundial han podido visualizar todos los ciudadanos del mundo de lo que ha ocurrido en Palestina, YouTube con esto lo único que va a hacer es tener muy mala fama, porque como decimos, no van a poder ocultar la aberración que está y ha ocurrido en Palestina. Y con esto demuestran una vez más que todo el dinero que saca YouTube, ya que mira qué pasta tiene que sacar a saco. Sabemos de esta manera, con estas actitudes, para qué lado de la balanza se inclina. Más información en la n.rg la tenéis publicada. A las situaciones en Kreplachistán. Sí, señor. Bueno, nos quedamos ahora por aquí, por esta zona, por el norte, donde el sindicato de la Ertzaintza, ESAN,

en un intento de llenar sus filas, ya que, como os habréis podido enterar estos pasados días, estos fines de semana, en distintas capitales del estado han surgido un montón de manifestaciones de la ultraderecha con lemas nazis a saco y con una forma de provocar a la gente en las calles que era descarado. Por otro lado, también decir, como no, que las fuerzas que deberían de custodiar y cuidar a la población, lo único que ha hecho ha sido escoltarles, ya que hay muchas ciudades donde se han querido manifestar, la respuesta de los ciudadanos ha sido contraria a sus ideales. Y curiosamente, mira, en esas manifestaciones, en vez de estar la policía, los antidisturbios, soltando contra los manifestantes, han estado haciéndoles de escudo protector. Bueno, recogemos también desde la INE un vídeo donde recogen un acto de la Falange Española de las JONS en recuerdo a los falangistas caídos en el golpe de Estado en el 36. Bueno, todos estos chavales que están cantando el Cara al Sol, curiosamente, la mayoría no superan los 20 años. Da miedo estas imágenes, ya que, como decimos, en distintas ciudades está subiendo el número de ultraderechistas que cada vez tienen menos miedo de reconocer esta ideología. Incluso pensamos que ni siquiera saben ni el himno que cantan, porque con la edad que tienen, seguramente si hubieran conocido en la época que estaba en auge el fascismo, no tendrían huevos de cantar y alabar estos cánticos. Cuidadito con lo que se nos viene encima. Amiguitos y amiguitas, esto en el 2025. Raza de carente y caduca. ¡Basta! Sois una raza de carente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? I think I wanna woof a little while. Tell you about an old man I know. He was cool, he was fast. He had a game that couldn't last. Talking about Superfly was cool. Called my name and I felt so good it was a doggone shame.

Movimientos sociales y estados del sur global piden fin a la impunidad corporativa. Negociaciones por un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales en la ONU. Bueno, recogemos la antesala de una nueva ronda de negociación por un tratado vinculante, como decíamos, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra. Aún así, sentado ante nosotros, las mismas caras de la impunidad corporativa, la Cámara de Comercio Nacional, la Organización Internacional de Empleadores, tienen un asiento en la mesa, en nuestra mesa. Permitir que las empresas transnacionales estén representadas en estas negociaciones es permitir que el zorro planifique el sistema de seguridad del gallinero. El lobby de las empresas transnacionales representa los intereses de Chevron, de Shell, Total y tantas otras acusadas de envenenar ríos, explotar los trabajadores y las violaciones flagrantes en los derechos humanos y la complicidad en el genocidio del pueblo palestino. Permitir que el lobby esté aquí es un conflicto de intereses obsceno, una amenaza directa al multilateralismo. Hemos publicado un informe que rastrea la influencia de las corporaciones y que invade estas salas. Invitamos a todas las partes legítimas en el proceso a leer las conclusiones y considerar sus recomendaciones. La justicia no puede negociar con quienes se benefician de nuestro sufrimiento, de la justicia. La justicia debe ser el horizonte que aspiramos. Los zorros deben ser expulsados del gallinero de una vez por todas. Gracias, señor presidente. Bueno, y en este archivo en formato de vídeos que recogen algunas intervenciones, como decimos, de estas negociaciones, las tenéis publicadas en rmr.fm. Bueno, nos vamos también a resumir lo último que publican los compañeros de Gusk Irratia. Bueno, la pasada semana echábamos de menos el aprendiz de búho, pero esta semana sí que tienen publicaditas. Las ventanas, dicen, no solo cumplen una función física de abrir nuestros espacios al exterior. sino que también son símbolos de percepción, libertad y conexión con el mundo. Aprendiz de Búho, 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. Una ventana no es solo un hueco en la pared, es la frontera, es también un umbral, una promesa o una ausencia. Desde el inicio de la arquitectura, el ser humano ha abierto ventanas para dejar entrar la luz y al mismo tiempo para mirar hacia lo que está afuera. En su sencillez, la ventana condensa una de las tensiones más profundas de la existencia, el deseo de protección y el anhelo de apertura. En su sentido más material, la ventana es una invención que transforma el espacio, que separa el adentro del afuera, pero a la vez los conecta, protege sin aislar. La arquitectura ya ha convertido muchas veces en su lenguaje y eleva vitrales y hacia el cielo la casa moderna que abre cristales al paisaje o aquellos rascacielos que multiplican reflejos del mundo urbano. La ventana se convierte también en metáfora de la conciencia, donde cada pensamiento es una ventana que se abre hacia lo desconocido, un intento de ver más allá de los límites del yo. Y en la mente, como en la casa, hay ventanas cerradas, recuerdos sellados, y ventanas abiertas, curiosidades, sueños, heridas. Bueno, como veis, interesante programa sobre lo que es abrir una ventana, entre otras cosas. Que si os interesa y os habéis quedado con las ganas, en eguski.eu lo tenéis publicadito en el espacio del Aprendiz de Búho. Bueno, en el programa ¿Cómo están ustedes? Dicen que Sugar y Dresden daban color y sonido al ¿Cómo están ustedes? De este pasado día 10. Publicado queda también El poder del unicornio y Bora Bor. Bueno, entre otros, ya que hay más en la parrilla, tienen distintas propuestas radiofónicas, como decimos, y entre otras también tenemos a Pasaleku. Pasaleku, este magazine radiofónico mañanero que hacen en Eguski también. Y el último que tienen publicado, Raúl Portillo, de Lab WW Navarra, propuesta ante el ERTE, anunciado por la empresa Volkswagen Navarra y la situación de la fábrica. También la crónica de Áraba, Chenche Recundo, que analiza la actualidad del Sáhara, Sudán y Palestina, y la sección habitual de deportes. Como mañana también contarán con la aportación de noticias que mandamos desde aquí, desde Sinchir y Ratia, de informaciones de Oarsoaldea. Todo esto y mucho más en eguski.eus. We'll be right back. Este fin de año no se acaba. Hoy desperté en Montezuma, cosa nada extraña si no fuera porque anoche estaba en Puerto Viejo. Cruzar del Caribe al Pacífico sin darse cuenta, atravesar el país con los ojos cerrados como todo el mundo. Me duele la cabeza y me quedé sin boletas. Después de esta semana hardcore, mis amigos ya no son mis amigos. No voy a hacer, como siempre, esa estúpida lista de objetivos para el nuevo año. Más bien arrancaré al garete a lo que venga. Lo primero es buscar el periódico, leer el horóscopo y ver si alguien me explica la simbología de empezar un milenio con los mismos calzones. Esto era Los emigrantes del 38 de diciembre de Mónica Galindo desde Costa Rica, escrita en 1980. Barrenas nos ofrece una pieza de impecable precisión. Staccato d'un matanza do porco ma alpargata inusuale. Hay cordones para botar, para botar, para botar, para botar, para botar, para botar, para botar, para botar, para zapatos y botas. Ejecución impecable. Escuchemos el segundo movimiento. Ha llegado el colchonero, cambiamos, cambiamos, cambiamos, cambiamos su viejo colchón de espuma por un nuevo pegadín de espigo, cambiamos, cambiamos, ¡el colchonero! El colchonero, cambiamos su viejo colchón, absolutamente el maestro Barrenas se ha superado. Esta obra pertenece a Te voy a arrancar la uña con un alicate vivo. Give me

de los zapatistas, el subcomandante insurgente Marcos. Queremos pedirles pues que nos apoyen en esta movilización que estamos haciendo para el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Y también para el reconocimiento de los derechos y la cultura del rock, ya que en eso estamos, ¿no? Dicen que aquí escuchan buen rock. Lo dudo. Si no nos han escuchado a nosotros, se han perdido. Se han perdido todo. Radio Activo. Esa noche de otoño, cuando mi sobrino Roger tenía... Una tormentosa noche de otoño, cuando mi sobrino Roger tenía unos 20 meses, le envolví con una manta y lo llevé a la playa en la oscuridad lluviosa. Allí fuera, justo a la orilla de lo que no podíamos ver, donde enormes olas tronaban, tenuemente percibimos vagas formas blancas que resonaban y gritaban y nos arrojaban puñados de espuma. Reímos juntos de pura alegría. Él, un bebé conociendo por primera vez el salvaje tumulto del océano. Yo, con la sal de la mitad de mi vida de amor al mar en mí. Pero creo que ambos sentimos la misma respuesta, el mismo escalofrío en nuestra espina dorsal ante la inmensidad, el bramar del océano y la noche indómita que nos rodeaba. Una noche o dos más tarde, la tormenta había desaparecido y llevé de nuevo a Roger a la playa. Esta vez fuimos más cerca del borde del agua, rompiendo la oscuridad con el cono amarillo de nuestra linterna. Aunque no había lluvia, la noche era otra vez ruidosa por el romper de las olas y el viento insistente. Claramente era un tiempo y un lugar donde lo importante y elemental prevalecía. Nuestra aventura en esa particular noche tenía que ver con la vida porque íbamos buscando cangrejos fantasmas, los que tienen el color de la arena, seres de patas ligeras que Roger había visto alguna vez brevemente en la playa por el día. Pero los cangrejos son sobre todo nocturnos y cuando no vagabundean por la playa de noche, excavan unos pequeños hoyos cerca de la línea donde rompen las olas y se esconden, al parecer observando y esperando a que el mar pueda traerles algo. A mí, la visión de estas pequeñas criaturas vivientes, solitarias y frágiles, contra la fuerza bruta del mar, me hacía vibrar las fibras filosóficas. Y no es que pretenda que Roger y yo reaccionáramos con las mismas emociones, pero fue bueno ver su infantil aceptación de la naturaleza, sin tener miedo ni de la canción del viento, ni de la oscuridad, ni de las olas rugientes, entrando de lleno con un entusiasmo de bebé en la búsqueda de un fantasma. Era una manera poco convencional de entretener a alguien tan pequeño, me imagino, pero ahora, pasado el cuarto cumpleaños de Roger, continuamos este compartir aventuras en la naturaleza, que empezamos en su primera infancia, y creo que los resultados son buenos. El compartir incluye la naturaleza, tanto en tormenta como en calma, de noche como de día, y se basa en pasarlo bien juntos, más que instruirle. Este pequeño ensayo está escrito por Rachel Carson y se titula El sentido de la sombra, del asombro. El sentido del asombro. Yeah, why don't one you people Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Jatia. Senchiles que Jatia. ¿Acaso no es ya un reproche que el hombre sea un animal carnívoro? Verdad es que puede vivir, y de hecho lo hace, como predador de otros animales. Pero eso es miserable, como puede apreciar quien quiera que vaya a tender trampas para conejos o a degollar a los corderos, mientras que quien enseñe al hombre a someterse a una dieta más saludable e inocente será considerado un bienhechor de la humanidad. Al margen de mi particular costumbre, no me cabe la menor duda de que es parte del destino de la raza humana, en su progreso gradual, el dejar de consumir animales de igual modo que las tribus salvajes dejaron de comerse entre sí cuando entraron en contacto con otras más civilizadas. Henry David Thoreau, Walden, La vida en los bosques. We'll be right back. rara síntesis. Desde muy pequeño yo tenía que sufrir algo que me decía todo el mundo. Todo el mundo estaba de acuerdo, que yo era muy raro. ¿Y qué tío más raro? ¿Y Lizano qué raro? ¿Y qué raro? Y todas partes me encontraban raro y me lo decían. Y yo sufría mucho, como aquello de mi madre que le gustaban las personas rectas. Bueno, en fin, era una cosa tremenda, era un suplicio. Hasta que por fin, lo mismo que con aquella cosa, pues también me liberé. ¿Cómo? Pues un día, caramba, dije, claro que soy raro. ¿Cómo no voy a ser raro? Pero ¿y los demás? ¿Que no son raros? Y esto ya me liberó porque pensé, bueno, oye, escucha, aquí lo que pasa es que la gente ve que son raros otros y no se mira a sí mismo. Así que va y sale este poema. Rara síntesis. Todo lo encuentro raro, absurdo, muy absurdo. No salgo del asombro. ¿Y qué asombro tan raro y tan absurdo? Claro, todos me encuentran raro. Y qué absurdo que todos me encuentren raro. Y qué asombro que no se vean raros y absurdos. Es muy raro que vivan sin asombro, que no vean lo raro y lo absurdo que es un vivir tan raro. Todo es raro, muy raro. Qué universo tan raro y qué asombro y qué morir tan absurdo y tan raro. Qué asombro tan absurdo y qué absurdo tan raro. Claro, todos me encuentran raro. Love me today, yeah, and then you're gone tomorrow. First you bring me joy, and then you bring me sorrow. I never know just what you are thinking of. I don't want no part-time love. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que Ezatia. Ezatia. El matrimonio no es una casa, ni siquiera a veces una tienda de campaña. Es un poquito anterior y más gélido, como un límite del bosque o un desierto, o esa escalera exterior que me caigo empollada. Luego, si la caída ha sido libre un poquito, palmaria, nos arrodillamos, pero siempre a la intemperie. Comemos palomitas y el límite del hielo ese que tú piensas que es la salvación retrocede. Y luego llega lo demás, el dolor, el asombro, de haber llegado un poquito tan lejos. Dices, ¿cómo? Y entonces aprende a encender el fuego, la fogata, el incendio. Dijiste, ¡buah! Ya pasó. Margaret Atwood. Bueno, y nos vamos ya porque se nos va la franja horaria en distintos hemisferios. Os dejo con Pig Harvey, Rid of Me, que ha sido con lo único, con lo último que nos ha acompañado la Alacrán. Otra semana más que me voy sin deciros los artistas que han participado, entre otros. Pero me comprometo que un mes de estos hacemos un programa dedicado solo musicalmente, sin noticias ni nada, a los artistas que nos han acompañado estos días. Agur eta ondo pasa. Agur. Agur. Agur. Agur. Don't you wish you never man or don't you wish you. Oh.